Que yo esté aquí en este momento es providencia de Dios. Y el Señor creo que tiene un propósito. Compartimos con ustedes un mensaje titulado La mentira más mentirosa, la verdad más verdadera. Y no estaba en el programa, pero el tema de hoy tiene por título La herida más gozosa o el gozo más doloroso. Para seguir con la idea, ¿no? En realidad, voy a compartir principios bíblicos, pero con mucha honestidad y con mucha sinceridad, con mucha honestidad y mucha sinceridad, quiero compartir 5 cosas que he aprendido en estos últimos 5 años y que creo que si las ponen en práctica o las aceptan por fe, van a ser una bendición para su vida. ¿Por qué en estos últimos 5 años? ¿El 10 de mayo es aquí el Día de las Madres? ¿No? Ah, bueno. En México es el 10 de mayo, pero no solamente yo recuerdo a las madres. El 10 de mayo del 2010 yo llegué a Fundación Las Delicias, Venezuela. Estábamos en Estados Unidos, viviendo en Seattle, Washington. Y las cosas de Dios son locura. Dejamos todo lo de allá, llegamos a Venezuela con 5 maletas, 6. Y que no llegaron el mismo día, llegaron una semana después. Entonces, quiero compartir cómo ha sido mi experiencia, pero también haciéndote un llamado en tu vida. Podría hablar mucho de las circunstancias que se dieron. Solo sé que Dios me sacó de Egipto. Y con eso quiero comenzar. Abran sus Biblias en Éxodo. Éxodo capítulo 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 22 y versículo 23. Vamos a leer algunos versículos y todos dicen una misma frase y quiero que vean cuál es el factor común en estos versículos. Éxodo 4, 22 y 23. Y dirás a Faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Cuando yo veo cómo Dios me sacó de Egipto, yo me veo en este versículo. Y veo cómo Dios a cada uno de nosotros nos quiere sacar como un tizón arrebatado del incendio. Y Dios dice, y Dios dijo, Gerardo es mi hijo, déjalo ir. Déjalo que salga de Egipto y que vaya al desierto, ¿para qué? Para que me sirva. Éxodo capítulo 5, versículos, vamos al 7. Éxodo 7, versículo 16. Y dirás, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido. El mismo mensaje en el contexto de la primera plaga. Segunda plaga. Éxodo 8:1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra ante Faraón y dile, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 20, capítulo 8, cuarta plaga. Y Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale a las aguas, y dile, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Quinta plaga, capítulo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra ante Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Séptima plaga, versículo 13, capítulo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Octava plaga, capítulo 10, versículo 3. Entonces Moisés y Aarón vinieron a Faraón y dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: ¿hasta cuándo no querráis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Unos versículos más adelante, versículo 7 y versículo 8. Esto lo dijeron los siervos de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo nos has de ser este por lazo? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes aún que Egipto está destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados a Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es la frase que se repite más en estos versículos que leímos? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Lo primero que tú tienes que entender es que Dios te va a llamar a ser siervo. No hay ningún otro llamado. ¿Ok? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. ¿Cuántos queremos servir, pero no ser siervos? La misma frase es como irónica, ¿no? Servir, pero no ser siervo. Servir a mi conveniencia, servir a mi manera. Cuando yo decidí ser misionero, me ofrecieron 5 lugares. Era antes de conocer al pastor Restrepo. Y yo escogí el que más me gustaba. Donde la comida iba a estar más rica, donde el clima iba a ser más agradable. Pero Dios no me dejó en paz. Hasta que un día en el estacionamiento donde trabajaba en Seattle, Washington, le dije a Dios: a donde tú me mandes, ya, no voy a donde me conviene. Después conocí al pastor Restrepo. Y creo que primero me iba a mandar para Colombia. Ah, bueno. Y luego al mes me decía: no, para Bolivia. Y al mes: no, para Venezuela. Y un mes antes le dije: pastor, ya dígame por qué hay que comprar los boletos. Bueno, y yo sé que Dios me tenía que enviar a Venezuela. Dios te ha sacado de Egipto para que lo sirvas. No hay ningún otro propósito. Si tú quieres seguir a Dios y no estás dispuesto a servirlo, estás engañado. Cuando el pueblo de Israel salió, también salió la multitud mixta. Y la multitud mixta, dice la sierva del Señor, que salió por curiosidad. Que salió para huir de las plagas de Egipto y que salió porque veía el poder de Dios. Dios no te ha sacado ni por curiosidad, ni para que huyas de las plagas de Egipto, ni porque Él es poderoso. Porque cuando no manifiesta su poder y tú quieres que lo haga, entonces que te decepcionas. Dios solamente te puede sacar de Egipto para que tú lo sirvas. Siervo. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer los versículos, perdón, si es el 6, Efesios 6, vamos a leer del versículo 5 en adelante. Efesios 6 del 5 en adelante. Dice la palabra de Dios: siervos. ¿Cómo comienza diciendo? Siervos. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y todos nosotros, Dios nos ha llamado a ser siervos. ¿Cuál es la palabra que inmediatamente sigue en este versículo después de siervos? Obedecer. No, no nos gusta. Dios me ha sacado de Egipto para ser siervo. ¿Y el siervo? El siervo escoge dónde va a estar. El siervo le dice al amo lo que va a hacer. El siervo pide el trabajo más fácil. El siervo quiere hacerlo más sencillo. O el siervo solo obedece. Siervos, obedeced. Obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, ¿de qué? De corazón. Lo primero que uno tiene que aprender cuando es siervo, es que el siervo solamente, ¿qué? Obedece. Y tiene que obedecer de corazón. Elena y Joy dicen, camino a Cristo, que el fruto de la fe y del amor es la obediencia. Si yo tengo amor y fe, yo voy a obedecer. ¿Pero se puede obedecer sin amor? ¿Cuántos de ustedes se puede obedecer sin amor? Sí se puede obedecer sin amor. Pero el que obedece sin amor, se está destruyendo. Es gravoso, es pesado lo que hace. Dios nunca te llama a obedecer sin amor. Si tú quieres obedecer, tienes que recibir primero su amor. Tienes que concentrarte en verlo a Él. Y el fruto va a ser la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios nos ha sacado de Egipto para ser siervos. Y el siervo obedece. Pero, ¿qué tipo de siervo eres tú? Aquí hay dos tipos de siervos. El que agrada al ojo y el que hace las cosas para agradar a los hombres. Si yo hago lo que se me pide para agradar a mi jefe, a mi preceptor, a mis padres, ¿de quién voy a esperar yo la recompensa? ¿De quién? De mi jefe, de mis padres, de mis preceptores, de los líderes espirituales, del pastor, del anciano. Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Quién es el que da la recompensa? El versículo 5, la última parte, dice que todo lo que yo hago lo debo de hacer como viendo a quién. Viendo a mi jefe, viendo al otro siervo. ¿O viendo a quién? Viendo a Cristo. Esa es una de las lecciones más grandes que yo he tenido que aprender. Camino a Cristo, en la página 103, dice, y lo voy a parafrasear, que Satanás quiere que veas los problemas de los demás, que veas tus problemas, que te mires a ti mismo para desviar tu mirada de Dios. Cuando tú desvías la mirada de Dios, pierdes su amor y la obediencia ya no es en amor. La obediencia ahora es una carga. Y algo lo más importante que tenemos que entender es que Dios nos ha puesto como siervos. Dios tiene personas que nos dirige porque Él es organizado y Él estableció la autoridad. Pero que lo que yo hago, ¿lo hago para quién? ¿Para quién lo hago? Como si se lo hiciera a Cristo. Yo no lo hago para agradar el ojo del otro. No lo hago para que digan, qué bonito, qué bueno, es el mejor, lo hace mejor que los demás. Porque si yo lo hago para agradar el ojo y agradar al hombre, me voy a frustrar. Me voy a frustrar porque el ser humano es pecador. El ser humano no es perfecto. Así que yo no puedo estar aquí siguiendo a ningún pastor, a ningún predicador. Yo tengo que estar siguiendo a quién. A Cristo Jesús. El siervo es sacado de Egipto para obedecer, para ser siervo, y todo lo que hace lo debe hacer como para quién, como para Cristo. Cuando usted hace un tratamiento, ¿a quién ve? ¿Ve a Cristo? ¿O está viendo a su jefe para que lo diga qué bien lo hiciste y ahora te mereces una promoción? ¿O está esperando recibir un halago? Lo primero que yo aprendí es, soy siervo y tengo que obedecer. Pero si volteo a ver al otro y si digo, ¿y por qué yo esto y por qué el otro no? ¿Y por qué yo hago lo más difícil y el otro hace lo más fácil? ¿Y por qué uno para África y yo para el pueblo más cercano? ¿A quién estoy viendo? El siervo tiene que tener una conexión directa ¿con quién? Con Cristo. El llamado no te lo va a hacer, Dios va a usar instrumentos humanos, pero te lo está haciendo ¿quién? Cristo. Si tú sigues a una persona y la persona fracasa, ¿qué va a suceder? Si tú sigues a una estrella y la estrella se apaga, ¿qué va a suceder contigo? Pero si tú sigues a Cristo, si tú sigues a Jesús, ¿qué va a suceder? Vamos a Filipenses capítulo 3. Colosenses 3. Versículo 22 en adelante. Siervos, obedeced en cuanto. Obedece en lo que te conviene a tu amo. Así dice. Obedece donde no va a haber sacrificio a tu amo. Obedece lo que tú sí crees que es lo correcto. Obedece donde no vas a ser humillado. Obedece donde no vas a ser avergonzado. Siervos, obedeced en todo a nuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Así que si yo sirvo para el Señor y no hay recompensa, ¿quién no me quiso dar la recompensa? ¿A Dios o a quien le estoy sirviendo? ¿O al ser humano? ¿O al que le hago el tratamiento? ¿O al que me está dirigiendo? Satanás quiere que tú sirvas, pero que no veas al Cordero, que no veas a Jesús. Y eso te va a frustrar, eso te va a enfermar, eso te va a hacer decepcionar y vas a salir de ahí y tú vas a ser el primero que va a hablar mal del lugar o del servicio que Dios te ha llamado. Tenemos que ver a quién, a Jesús. Israel es mi hijo y déjalo salir al desierto, ¿para qué? Para que me sirva. Dios sacó a su pueblo, pero el pueblo de Israel tenía un problema y no tenemos todo el tiempo para ver el problema. Acéptenlo por fe, si alguien quiere, aquí lo tengo escrito, luego se lo doy. Cuando Israel se quejaba, ¿a quién le echaba la culpa? A Moisés. ¿De quién esperaban la recompensa? Todas las veces que Israel se quejó, echó la culpa a Moisés. Y yo no entiendo. Por ejemplo, después de permanecer alrededor de un año en el monte Sinaí, cuando había 11 días hacia el norte, hacia acá desde Bernea, y la nube se movió no hacia el norte, la nube se movió hacia el sur este, la gente comenzó a quejarse. ¿Y a quién le echó la culpa? A Moisés. Dios puso una nube que los cubría, la columna de fuego en la noche, el maná caía del cielo todos los días y en la semana había un triple milagro, pero ellos seguían creyendo que Moisés los dirigía. ¿Y a quién le echaban la culpa? ¿A quién es más fácil echarle la culpa? A Moisés. Y en varias ocasiones cuando se quejaron, Dios dijo, no es contra ti, Moisés, es contra mí. Esto es muy importante para los que dirigen. ¿Qué pasó con Samuel? Oh Dios, ya no quieren que yo sea el juez, ahora quieren un rey. ¿Y qué le dijo Dios? Samuel, no es contra ti. ¿Es contra quién? Es contra mí. Cuando el pueblo, en una segunda ocasión, Dios le dijo a Moisés que iba a destruir al pueblo, y le dijo, los voy a destruir y de ti voy a hacer una gran nación. En otra ocasión que se rebelaron, Dios le dijo a Moisés, es que tu pueblo está siendo rebelde. Y Moisés le dice, es tu pueblo, Dios. No sé si han visto esa conversación tan hermosa. Dios le dice a Moisés, tu pueblo es rebelde, tu pueblo lo voy a destruir. Y Moisés le dice, no Dios, es que es tu pueblo y tú lo sacaste y es tu pueblo. ¿Quién entiende eso? ¿Agradamos al ojo? ¿Agradamos a los hombres? Si yo hubiera sido Moisés, y Elena de Juárez dice que Dios lo que le dijo era real, voy a destruir todo ese pueblo y de ti voy a hacer una gran nación. Ay, qué fácil, ¿no? Sáquelos a todos y tráiganme unos nuevos. Moisés no, Moisés intercedió, porque sabía que era el pueblo de Dios. Bueno, ahí está un poquito de lo que uno tiene que aprender cuando es siervo. Cuando es siervo, Dios te va a poner con personas más experimentadas. Dios te va a poner con personas que el Señor ha dirigido, y tú tienes que obedecer. ¿Pero a quién estás obedeciendo? ¿A quién? A Dios. Uno tiene que obedecer a Dios. Todas las luchas que yo he tenido estos 5 años han sido porque veo al hombre y no veo a Dios. Y Dios siempre me trae estos versículos y me dice, Gerardo, mírame. Y cuando lo miro, listo. Se acabó el problema. Avanzamos. Mañana voy a compartir un tema más fuerte del llamado. Pero yo creo que toda misión... Elena Juárez dice que toda persona que nace, que es convertido, que es bautizado, inmediatamente debe ser un misionero. Y eso dice en la Biblia, la persona era sanada y liberada, era restaurada y se convertía en un misionero. ¿Cuántos estudios bíblicos recibió la mujer samaritana para ser una misionera? ¿Cuántos estudios bíblicos recibieron los endemoniados de Gadara para convertirse en misioneros y convertir casi toda una ciudad, dos ciudades? ¿Cuántos? El evangelio es el testimonio, el poder de Dios obrando en tu vida para que tú tengas una historia, un testimonio de poder y los demás a través de tu historia van a conocer a Jesús. Ese es el evangelio. Esa es la verdad por la cual giran todas las otras verdades. Así que si Dios te ha sacado de Egipto, ¿para qué te ha sacado de Egipto? ¿Para qué? ¿Para que sigas agradando el ojo? ¿Para que sigas viviendo para ti mismo? ¿Para que digas un cristiano que diga dale todo a Dios cuando tú no le has dado todo a Dios? ¿O nos has sacado de Egipto para servir? Y cuando eres siervo hay que obedecer. Y cuando obedeces, Dios pone un nombre, pero tú al que obedeces es a Dios. Yo no entiendo, la columna se movía... La nube, la columna se movía y ellos seguían creyendo que era Moisés. Nos sacaste de Egipto para morir acá. Nosotros siempre nos gusta conectarnos con lo humano y perdemos de vista el cordero. Esa es la primera cosa que quería compartir hasta aquí. Segunda cosa, que la voy a partir en 4, pero la primera aquí en adelante es la segunda. ¿Sí entienden, verdad? Listo. ¿Sí entiende? ¿No? Sí, faltan 4. Pero voy a empezar con una que es la segunda, pero yo voy a decir que es la primera, si no me confundo, ¿ok? Ok. Primera de Juan 3:4. Y todo adventista se la sabe. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? No, no se lo saben aquí. Transgresión de la ley. Entonces ahí les va más parte de mi historia. Para no pecar no hay que transgredir la ley, ¿verdad que sí? Entonces cuando yo hace 5 años estaba en Estados Unidos, yo me creía un santo. Y les voy a decir por qué. Y aplícalo en tu vida. Porque yo no mataba. Yo no robaba, yo no codiciaba, yo no cometía adulterio. Y los primeros 4 mandamientos los guardaba. Así que yo era la típica definición de la abuelita de quién es un santo. Yo le llamo así, déjeme explicarle. ¿Han escuchado a las abuelitas cuando dicen, mi nieto no roba, mi nieto no mata, mi nieto no se droga, es un santo? Eso basta. Lo primero que Dios me enseñó cuando llegué a Venezuela era que no era un santo. De hecho, ya antes en el llamado me lo enseñó. Yo soy adventista de nacimiento. Mi papá y mamá eran adventistas. Ambos ya fallecieron. Parte de la muerte de mi madre es lo que me llevó a tomar la decisión de ser misionero. Mi madre, con cáncer, cuando tenía una biblioteca que me decía cómo sanarla, yo dije, Dios, tengo que dejar todo y tengo que aprender esto. Y unos mensajes que escuché, 26 años en la iglesia y no sabía que era 1888 ni justificación por la fe. Cuando escuché que es justificación por la fe, Dios me dijo, tú eres pecador y tú no eres santo. Yo dije, listo Dios, pero si yo soy anciano, yo soy director de jóvenes, yo he sido director de conquistadores, aventureros, guías mayores. Tengo mis 5 botoncitos de aventureros, tengo los 5 botones de conquistador con todos sus avanzados, tengo todos los de guías, tengo las especialidades, ¿y por qué tú me dices que yo no soy un santo? Y doy todos mis días, muy voy a la iglesia. Porque Dios me dijo, yo te saqué para servir, no para que tú te sirvas a ti mismo. Y lo primero que aprendí cuando llegué a Venezuela es que de nada me sirve no matar, que de nada me sirve no robar, que de nada me sirve no fornicar, no adulterar, no cometer adulterio, porque Dios tiene una norma más elevada. Abran sus Biblias conmigo, Santiago 4:17. Así que el que quiere hacer el bien, o el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto no te va a gustar, pero lo tienes que entender. No te va a gustar, pero lo tienes que entender. A mí no me gustó. Pecado no solamente es transgresión de la ley. Pecado es que si tú sabes hacer algo bueno y no lo haces, eso es pecado. ¿Ok? Eso es pecado. Así que no mato, no robo, no transgredo la ley. Pero la Biblia dice que el cumplimiento de la ley es ¿qué? ¿Qué es el cumplimiento de la ley? Es el amor. Es el amor. Ay, ahí ya la cosa pues se pone difícil. Porque ¿de qué te sirve a ti no robar? ¿Qué es robar? Todo pecado es egocéntrico. Robo, placer, para mí, codicia. De nada te sirve no robar si lo que tú tienes no lo compartes. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Tú no robas, pero tú compartes lo que tienes, es pecado. Si tú sabes que tienes que compartir, que es mejor dar que recibir, y no lo haces, es pecado. ¿Saben ustedes por qué las sociedades hoy se llaman sociedades islas? Yo espero que aquí en Bolivia no sean las típicas familias que tenemos hoy en día, donde cada persona tiene una nevera en su cuarto, una televisión. Y está, ya cada cuarto es una isla, no hay una familia, no hay un hogar. Si yo no quiero cometer pecado en 1 Juan 3:4, y yo, la forma más sencilla para yo no cometer ni transgredir 1 Juan 3:4, ¿saben cuál es? Aislarme. No veo a mi enemigo y no grito, soy un santo. ¿O no? Aislarme. No visito al hermano que me saca de mis cabales. Soy un santo. Así no le grito. No visito al otro y así no veo su necesidad y no tengo que compartir. La forma más sencilla hoy de querer protegernos es aislarnos. Aislarnos. Pero Santiago 4:17 dice que si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, le es pecado. ¿Han visto a un niño de 1 año y medio de edad? Cuando ve otro niño de 1 año y medio de edad que no conoce, ¿qué hacen los niños? ¿Qué hacen? Imagínense, allá está un niño, o yo soy un niño de 1 año y medio, me quité muchos, y allá está otro niño, y los niños se ven, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen? Se acercan naturalmente, espontáneamente, se acercan. Hoy nosotros ya no somos niños y vemos a alguien, ¿y qué hacemos? Para no gritarle, para que no me caiga mal, para que no me caiga gordo, decimos en México, me aíslo. Y nosotros, por querer quedarnos tan solo en 1 Juan 3:4, estamos aislados. Entre menos converso con papá, menos me enojo. ¡Wow! Soy un santo, no hay pecado. Basta, nos creó Dios. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y si hago un silogismo inverso, entonces es malo que el hombre esté solo. nos gusta o no nos gusta. A mí, ¿por qué yo aprendí esto? Porque en las delicias hay que amar y hay que servir. Hay que amar y hay que servir. Yo quería llegar a las delicias y yo iba a guardar mejor el sábado. Y es mejor, es bueno. No tenía tentaciones de ciertas comidas y otras cosas. Iba a ser un experto en 1 Juan 3:4. Pero Dios te dice, Santiago 4:17, tienes que hacer el bien. No te puedes quedar dormidito. Tienes que servir, tienes que hacer algo. ¿De qué me sirve no robar si lo que tengo no lo comparto? ¿De qué me sirve no codiciar si lo que tengo no lo doy? ¿De qué me sirve no mentir si mis palabras no generan vida? ¿Ah? No miento, no uso mi lengua mal, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Uso mis palabras para generar vida, doy palabras de aliento y de consuelo, o me creo un santo porque no saqué el veneno, pero no genere vida con mis palabras. ¿De qué me sirve no mentir si sé hacer lo bueno y no lo hago con mis palabras? ¿Ah? ¿De qué le sirve a un hombre decir, yo guardo el mandamiento de no cometer adulterio? No comete adulterio, pero no ama a su esposa. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? No golpeo a mis hijos, pero tampoco los amo y paso tiempo con ellos. Pecado es transgresión de la ley, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Y discúlpame, pero yo vengo a moverte en la silla, para que salgas de la ciudad del campo, por lo menos. Si tú sabes hacer algo bueno y no lo estás haciendo, es pecado. Aunque no mates, aunque no robes, aunque no cometas adulterio, aunque no estés fornicando. ¿Están entendiendo o no? ¿O quieren que... o ponemos la flecha más profundo? Yo tuve que aprender eso. Ah, pero servir es bonito. Y cuando sirves y no recibes nada, cuando das una consulta y ganas tanto dinero, y tu consulta es de 1 hora, 50 minutos, y cuando ahora pasas 3 horas con una persona, cuando tienes gastos y no tienes dinero. Lo más bonito de ser siervo es que el que paga es Dios. Y si le sirves a Dios, Él es el que paga. Tú no vas a esperar la ayuda de nadie, ni de nada. De nadie, ni de nada. Dios es el que se encarga. Esa es la otra cosa que les puedo decir con mucha honestidad. Yo ya no pienso en dinero. Me siento libre. No tengo que pagar agua, ni luz, ni teléfono, ni nada. Y cuando necesito algo, Dios me lo da, porque Dios no es mediocre. Pero Dios nunca me va a dar lo que me va a dañar. El capítulo 17 del Ministerio de Curación dice, en la oración por el enfermo, creo que se titula ese capítulo, que cuando oremos por alguien debemos de orar unas palabras similares a esto. Cuando yo leí esto, esto me hizo libre. Hay que darle a la persona que Dios le va a dar, que Dios le puede dar lo que necesita o le dé su gracia para vivir sin lo que necesita. Cuando yo leí eso, Dios me hizo libre de muchas cosas. Porque si yo digo, si la muchacha dice, necesito unos zapatos rosas para mi cartera rosa, o Dios se la da o le da su gracia para que viva sin eso, aunque esa no es una necesidad. Y Dios me ha enseñado eso, que si no tengo lo que creo que necesito, Él me da su gracia para vivir sin eso. Y el que lo miro es a Él, no tengo que mirar a nadie más. Pero sí hay luchas y uno sí mira a los demás. Lo bonito es que cuando uno mira para otro lado y sufre esa herida, ¿a dónde nos conecta? Ya aprendieron ayer, ¿no? Nos deben conectar con Jesús. De nada me sirve no robar si no doy. De nada me sirve no codiciar si no doy. De nada me sirve no cometer adulterio si no amo a mi esposa. ¿Tan entendieron o ponemos más ejemplos? Okay. Yo soy compulsivo con el tiempo. Lo primero que Dios me enseñó, y digo primero, pero es la segunda cosa porque ya compartí otra, ¿se acuerdan? Lo primero que Dios me enseñó es que tengo que aprender a respetar al otro. Tengo que aprender a no matarlo, a no robarle, a no codiciarle, pero eso no me basta. No solamente tengo que aprender a respetar al otro, a no dañarlo, ¿ok? Primer paso, tengo que aprender a no dañar al otro, pero segundo paso, tengo que aprender ¿a qué? A amar y a servir al otro. Los otros dos pasos, que vendrían siendo cuarto y quinto, pero es tres y cuatro en esto que estamos hablando, es de la otra persona hacia mí. Ok, a ver si me voy a explicar. En mi relación hacia otra persona, yo lo puedo dañar o lo puedo amar. En la relación de otra persona hacia mí, me puede amar o me puede dañar. Entonces, el tercer paso que Dios te tiene que enseñar, cuarto en la lista, es tenemos que aprender a recibir el amor de los demás. Ustedes dicen, ah, eso es lo más fácil. ¿A quién no le gusta que lo amen? Déjenme decirle que muchas personas cuando son amadas se destruyen. Proverbios 16:8 y Proverbios 18:16, y así va, no lo dije al revés, son dos versículos. Dicen, antes del quebrantamiento está la soberbia. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Muchos de nosotros, cuando se nos ama, cuando se nos sirve, cuando se nos da, nos elevamos por encima de los demás. Nos creemos más y queremos convertir a los demás en esclavos de nosotros. Y entonces cuando ya no me da, cuando ya no me ofrece, cuando ya no me sirve, me quejo y protesto. Eso es lo que le pasó a... ¿cómo se llamaba el que Asuero puso? ¿Naamán? No, Amán. Amán. Asuero le quiso hacer un favor, lo puso en el trono más alto, lo puso por encima de todos los demás y a eso lo elevó y se destruyó. Cuando tu esposo te ama y tú te elevas, te destruyes. Cuando tu esposa te ama y tú te elevas, te destruyes. Cuando la fundación te sirve, cuando te dan algo y tú crees que eres superior, oh, es que ahora soy el ecónomo, soy el chefo. Es el chafo, eso solo lo entienden los mexicanos. Oh, yo soy el ecónomo, soy superior a los demás. Me trataron mejor que a mis otros 5 compañeros. ¿Y cómo me siento? Superior. Pero luego ya no me tratan de la misma manera. Y antes de la caída está la subida. Y el golpe viene más duro porque me elevé. Tengo que aprender a recibir el amor y el servicio que me dan los demás. Cuando recibo algo, ¿de quién lo recibo? De Dios. Y si lo recibo de Dios, eso me humilla, no me eleva. Pero si creo que lo recibo del hombre y para agradar el ojo, para agradar a los hombres, eso me va a elevar. Eso me va a destruir. ¿Cuántas personas hay que entre más se las da, menos agradecen? Entre más les das, más esperas. Y por eso, el matrimonio es muy engañoso. La conquistaron dándole y cuando se casan ya no le dan, ahora le piden. ¿O no es así? No me basta no transgredir la ley. Si sé hacer lo bueno, tengo que amar. Pero la relación del otro hacia mí, cuando me ama y me sirve, si me dan más y no agradezco, peligro. Si me dan más y pido más, peligro. Si me sirven y digo, wow, a mí me dieron una cobijita y al otro le dieron un colchoncito nomás. Esa es una tentación y yo la he tenido que aprender y la tengo que seguir aprendiendo. Ahí viene el doctor, a mí no me gusta que me digan doctor, pero pues lo acepto. Yo soy Gerardo, y no soy psicólogo, yo hago todo lo opuesto a lo que aprendí, ¿ok? Todo lo opuesto a lo que aprendí. Me dijeron, eleve la autoestima, yo la bajo. En serio. Me dijeron, hágalo olvidar, yo lo recuerdo más. Reprímalo, hay que sacarlo más. Uno tiene que aprender a responder cuando alguien lo ama. A mí me da tristeza en Venezuela. Venezuela, estamos en crisis. En crisis, y no voy a poner a hablar de la crisis. Pero en Venezuela un estudiante no paga nada por estudiar ahí. Colabora con su trabajo, Dios provee. Y al mismo tiempo esa colaboración con el trabajo es una educación práctica donde está haciendo lo que se le enseña teóricamente. Y me da tristeza cuando se quejan de la comida, cuando exigen más, cuando se les pide algo y no quieren dar más. Y mi única conclusión es, los estamos amando y sirviendo de más y eso los está destruyendo. Tú tienes que aprender a no dañar al otro, a amar al otro, pero también tienes que aprender a recibir el amor de tus padres, a recibir el amor de Dios, a recibir el servicio que Dios te da a través de otras personas, y eso no te tiene que elevar, eso te tiene que humillar. ¿Entendieron el padre del punto 3? ¿Sí o no? ¿Lo entendieron? Ok. El punto 4, que es el quinto. ¿Sí? Ok. Este es el más difícil. Aprendo a no dañar al otro y amar al otro. Aprendo a recibir el amor del otro, pero ahora tengo que aprender cómo responder cuando el otro me hiere. Cómo responder cuando el otro me trata mal. Y pues yo les dije que lo más fácil es aislarnos. Pero cuando aprendes que tienes que amar y servir y no estás aislado y que estás en un grupo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entre más personas hay en una casa? ¿Qué pasa entre más personas hay en un lugar? Y no importa que sea pequeño, en México dicen pueblo chico, infierno grande. ¿Qué pasa? Se salen las cosas de control. ¿Qué pasa cuando hay una manzana y solo hay dos personas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay tres carpas y tienen que entrar 30 personas? ¿Qué pasa cuando tú trabajas más y volteas a ver al otro y el otro trabaja menos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y para llegar a este cuarto paso no hay que ser una isla, ¿ok? Si no, usted va a ser como yo era antes. Yo me creía un santo. Porque no mataba, no robaba y no peleaba con nadie. Pero ahora hay más personas. Y cuando metieron al hogar de señoritas y había 30 ahí, ¿no? 30 muchachas juntas. Eso es una bomba. Pero le doy gracias a Dios que 3 años después yo no puedo vivir solo. Teníamos 5 muchachas, ahorita tenemos 2 muchachos, ya no somos preceptores, pero nada, no puede estar uno solo, uno tiene que estar. Yo tengo que ir a comer allá abajo y a ver de dónde me pongo, no puede estar solo. Y le doy muchas gracias a Dios porque esos 3 años del paso 4, que es el quinto, esos 3 años me han ayudado mucho. Te permiten salirte de tu caparazón. Te permiten que te toquen la herida para que salga lo que tú te estás engañado. Y tú crees que eres perfecto y de repente sale la manchita por ahí. Y dices, necesito más ayuda, necesito que Dios obre más en mi vida. Necesito que Dios obre más en mi corazón. Tienes que aprender a no dañar. 1 Juan 3:4. Tienes que aprender a amar. Santiago 4:17. Pero también tienes que aprender a recibir amor. Y también hay una forma de no recibir amor y es egoísmo. A mí que nadie me sirva, a mí que nadie me ame, eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Yo puedo solo, yo no necesito ayuda. Ese es egoísmo. Hay que aprender a recibir el amor. Y el servicio que los demás nos dan. Yo abro la puerta, no que yo hice. Oh, se están peleando por quién va a abrir la puerta. Si se la quieren abrir, muchas gracias. Pero no se eleve. La próxima puerta no espera que se la abran, le toca a usted. Ok, tienes que aprender a responder cuando el otro te trata mal. La única respuesta, ¿qué pasa si yo me hago una herida con un cuchillo? ¿Qué me preocupo más, la herida o que se me infecte? ¿Qué me preocupa más? Que se me infecte. Esa herida, hay proceso natural que va a cerrar. Pero ¿y si se me infecta? Cuando eres herido en el corazón, ¿cuál herida duele más? ¿Cuando eres herido o cuando se te infecta la herida? Cuando la herida se infecta. Y el único antiséptico para esa herida es el perdón. Cualquier respuesta que tú puedes tener cuando eres herido que no es el perdón, se te va a infectar. No hay ninguna otra respuesta, no hay ningún otro antiséptico, es el perdón. Ay, eso está muy interesante. Ahí hay luchas, ahí es donde Dios nos moldea, ahí es donde Dios nos ayuda. ¿Y aquí cuántas personas sabemos ahorita? ¿300? ¿Ha tenido alguna fricción? ¿Le ganaron el baño primero? ¿Se bañaron hoy o no? No, vamos a pedir que levanten la mano, pero yo sé que no había luz y el agua estaba fría. Yo le doy gracias a Dios porque me alcancé a bañar antes. Ha habido fricciones, 3 días juntos, una semana juntos, un mes juntos, un año juntos. Dios nos ha llamado a ser siervos. Ahora sí, agarremos los 5 pasos juntos. Cada uno de esos 5 pasos te hace una herida. Y ahí voy a algo más que quiero enseñar. Cada uno de esos 5 pasos te hace una herida. Tu corazón te duele. Tu corazón te duele cuando tú quieres responder con rabia, cuando tú quieres herir al otro y te aguantas y se tiene que quebrantar tu yo. Tu corazón te duele cuando lo que has construido, cuando lo que te has ganado lo tienes que dar, lo tienes que compartir, tienes que amar y servir. Tu corazón te duele cuando te sirven y te aman y ya no te dan más y tú te has elevado. Y tu corazón te duele cuando has sido herido, cuando has sido ofendido por las demás personas. ¿Duele o no duele? Todo siervo tiene una marca. Ayer hablamos de Gálatas 6:17 y esa palabra que se usa ahí, las marcas de Cristo, significa estigma. Si lo buscan en comentarios bíblicos y en diccionarios bíblicos, dice que muchos siervos y muchos soldados se hacían una marca, se marcaban el nombre o se marcaban algo que representaba a su amo o su coronel, su capitán, su jefe. Se hacían una marca, y esa misma palabra la podemos encontrar en contextos históricos. Si tú me dices a mí que eres siervo y no me enseñas una marca, no te lo creo. Todo siervo tiene una marca, y en esta mañana le voy a llamar la marca del compromiso. Hoy ser misionero está de moda, y creemos que ser misionero no hay que obedecer, entonces... Yo vengo aquí a ser misionero, tengo una semana. No, yo soy misionero y como no me pagan, hoy sí trabajo y mañana no trabajo. Eso es ser misionero. Como a mí no me pagan y soy voluntario, yo decido qué voy a hacer. Es eso ser misionero. Todo siervo tiene una marca. Y si tú me dices que eres siervo y no me enseñas tu marca, yo no te creo. Hay una marca. Hay una herida. ¿Ok? Salmo 55. Salmo 55, que habla de la segunda venida de Cristo, dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con... A ver, léanlo. Tienen que leerlo, no me crean, casi le cambio las palabras. ¿Qué tipo de pacto? Pacto con sacrificio, ahí está la marca. Todo aquel... Y cuando venga Cristo dice, juntadme mis ¿qué? Mis siervos, el siervo que obedece no para agradar al ojo, no para agradar a los hombres, que cuando obedece no ve al que está encima de él, que cuando alguien le dice, hágame esto por favor, él dice, me lo está diciendo Cristo. Dice, juntadme a ese siervo que hizo un pacto, pero tiene una marca, sacrificio. Antes las marcas se sellaban de diferentes maneras. A veces, como está escrito en Génesis 15, se partían los animales y se caminaba por el medio de los animales y se decía, así te pase a ti y a mí, que seamos cortados y muertos si no cumplimos el pacto. Ayer en la historia de Ruth yo aprendí algo nuevo, que dice que se quitaban el zapato. ¿Lo leyeron? Y se lo daban al otro. Era la forma en que hacían un pacto. Okay, antes el pacto era la palabra. Ahí vemos cómo vos trajo 10 testigos y dijo, ellos tienen que escuchar la palabra. Hoy no creemos en la palabra, así que firmamos. Y con testigos, y están las leyes, y tanta cosa pervertida que hay hoy en día. ¿Ok? Todo pacto, todo siervo tiene una marca. ¿Cuál es tu marca? ¿Eres siervo? Porque hay un engaño, mañana voy a hablar de esto más, pero muchos queremos servir, pero sin sacrificios. Es un engaño fatal. Entonces, Dios me está mandando al África, me está mandando a trabajar con mis vecinos, o me voy a hacer obra misionera a la casa con mis padres porque no son adventistas. Y ahí tengo todo lo que quiero y me han de comer y todo. Todo siervo tiene una marca. Y es algo que yo aprendí. Y por eso le dije a Dios, ya no me voy a Honduras. Mándame a un lugar donde haya sacrificio, porque Dios te capacita en el servicio y por eso tiene que haber sacrificio. Servir sin sacrificio no es servir. Es un servicio entonces con interés propio, no es un servicio desinteresado. El que da para recibir es egocéntrico. Eso es un servicio falso. Doy y te doy todo. Y ese es el servicio que usa el mundo. Servicio de calidad más alta. Y usted lo tratan como un rey y le hacen así, le soplan y le echan el perfumito. Pero ¿qué es lo que están esperando? Ese es un servicio falso. El servicio verdadero es sin interés y ahí es donde está la marca. Vamos a ver si entendemos esto más. Vamos a Éxodo 20, 21. Éxodo, capítulo 21. Antes de leer Éxodo 21, voy a citar un versículo muy conocido por ustedes. Filipenses 2:5, hayan vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y luego, qué casualidad que las palabras que vienen a continuación son las mismas que habíamos leído en Colosenses y en Efesios. Tomando forma de siervo, siendo que obediente. Siervos, obedecer. Jesús tomó forma de siervo y la palabra que me dice es siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, ¿ya? Éxodo 21. Y estos son los decretos que les pondrás. ¿Cómo se titula este capítulo? ¿Decretos a quiénes? A los esclavos, a los siervos hebreos. Si comprares un siervo hebreo, ¿cuántos años va a servir? 6 años servirá. Mas el séptimo saldrá libre de balde. Esa era una regla. Había un siervo, lo comprabas, pero el séptimo año tenía que irse libre. Y habían otros principios. Continuemos leyendo. Si entró solo, ¿cómo va a salir? Solito. Y si estaba casado, entonces, como entró casado, entró con su esposa, ¿quién va a salir también con él? La esposa saldrá con él. Pero si su amo le hubiere dado esposa, y ella le hubiere dado a luz hijos o hijas, la esposa y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Si él entraba solo, se iba solo. Si entraba con esposa e hijos, se iba con la esposa y los hijos. Pero si entraba solo y el amo le daba una esposa y tenía hijos, él se tenía que ir solo. Y la esposa y los hijos se tenían que quedar. Pero había una solución. Siguiente versículo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, amo a mi esposa, a mis hijos, no saldré libre. Estaba en una disyuntiva, estaba en un dilema. Soy libre, es el séptimo año. De acuerdo a la ley, tengo la capacidad de decidir si me voy. Soy libre, pero amo a mi esposa, amo a mis hijos. ¿Y a quién más amaba? Amo a mi amo. No me quiero ir libre. Si me voy libre, los dejo. Siguiente versículo. Entonces tu amo, su amo, lo traerá ante quién? Ante los jueces. Y lo traerá a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Este versículo es hermoso y profundo. Para entender este versículo tenemos que leer dos profecías de Jesús. Y estamos hablando de la marca del siervo, ¿verdad? Que si tú eres siervo, tienes que tener una marca. El que dice que es siervo y no hay sacrificio, no ha hecho pacto con sacrificio, no es siervo. Se está sirviendo a sí mismo. Aunque se entregue y dé la vida por los demás. Por eso 1 Corintios 13 dice que de nada te sirve saber profecía, hacer esto, hacer lo otro, si tú no amas. Aunque des tu cuerpo para ser quemado. Puedes hacer eso sirviéndote a ti mismo. Lo puedes hacer sirviéndote a ti mismo. Ok. Vamos al Salmo 50, no, Isaías 55. Isaías 55 es una profecía de Jesús. Leamos el versículo 5 y 6. El Señor Jehová me abrió, ¿qué? El oído. Yo no fui rebelde ni me torné atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. ¿De quién está hablando de Jesús? ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es este siervo? Es Jesús. Se los dije, me traicionó la conciencia, ¿ok? Jesús, el versículo 6 nos, y el contexto nos habla claramente de Jesús como un siervo. Pero lo que queremos ver es el versículo donde dice, el Señor Jehová que... El Señor Jehová que me abrió el oído. Y yo quiero mostrarte una marca de siervo, una marca de Jesús que tú no habías visto. Porque tú sabes que Jesús tiene marcas en sus manos. ¿En dónde más? En sus pies, su costado, en su cabeza. Pero hay una marca más, y es la marca del siervo. El Señor Jehová me abrió el oído. El verbo que se usa aquí en hebreo es perforar, horadar. ¿Cuándo sucedió esto? Vamos al Salmo 46. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El siervo tenía que hacer su voluntad, ¿ok? Has abierto mis oídos, has perforado mi oído, dice Isaías 55. Esa es una herida que no conocías de Jesús, pero es una herida voluntaria. Porque el siervo tiene que ser libre de servir. Y solo en amor se sirve libremente. Regresemos a Éxodo. Entonces su amo, Éxodo 21:6. Entonces su amo lo traerá ante los jueces, lo traerá a la puerta o al poste, y su amo le perforará, le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Jesús estaba en el jardín del Getsemaní. El Padre puso la copa de la ira. Jesús estaba siendo contemplado por todo el universo, por todos los mundos no caídos. Y Jesús estaba luchando. Soy libre de que el hombre cargue la copa de la ira de Dios, de que el hombre cargue la copa de culpabilidad, de vergüenza. Pero Jesús dijo, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mi amo, yo no me quiero ir. Y ante todo el universo, Jesús voluntariamente decidió ser horadado en su oreja, diciendo, quiero ser siervo para siempre. Y por eso, por toda la eternidad, Jesús va a tener sus heridas. Entonces su amo lo trae ante los jueces y lo trae ante la puerta. Si tú estás en este lugar y es el séptimo año y te quieres ir de aquí, te vamos a tomar y te vamos a dejar en la puerta, junto al poste. Y tú vas a estar en la puerta y vas a decir, o me regreso con mi esposa, con mis hijos, con mi amo, o soy libre, me puedo ir. Pero Jesús dijo, me quedo con la humanidad. Todo siervo tiene una marca. Tú no me puedes decir que eres un siervo si no tienes una marca. El ser siervo implica sacrificio. Yo no sé si tú entiendes el amor de Dios. Jesús dice, decía a todas las gentes, en el capítulo del Getsemaní, podía decir, tome el hombre la copa de culpabilidad. Tome el hombre la copa de pecado. Quitarla de sus labios, que estaba comenzando a beberla, y ponérsela al hombre. Pero Jesús volteó y vio a su esposa. Vio a sus hijos. Vio a su padre, a su amo. Y dijo, los amo, me quedo. Ese amor es lo único que te puede hacer que tú hagas pacto de sacrificio con Dios. No dañar al otro es una herida. Amar al otro es una herida. Aprender a recibir el amor del otro y que no me dé más es una herida. Que el otro me dañe y responder con perdón, eso duele. Yo no sé si entienden lo que significa ser siervos. Vamos a Colosenses 1.24, ya vamos a terminar. Colosenses 1.24. Este versículo ha cautivado mis pensamientos en este último año, no lo entiendo muy bien, pero con todo lo que hemos visto, creo que por lo menos una luz muy hermosa vamos a ver en este versículo. Colosenses 1, ¿qué? 24. Déjeme lo busco aquí para no citarlo mal. Dice así. Ahora me regocijo, ¿en qué? En lo que padezco por vosotros. Este es el gozo más doloroso, o la herida más gozosa. Ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne. ¿Qué cumplo? Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Yo no entiendo muy bien este versículo. Pablo dice que él se gozaba en el dolor porque estaba cumpliendo en su cuerpo lo que falta de qué. De las aflicciones en su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es ¿qué? Que es la iglesia. Tenemos que entender muy bien la palabra que dice aquí lo que falta. El sacrificio de Jesús en la cruz, Hebreos dice que fue completo, fue perfecto. No hay que agregarle nada más. Un solo sacrificio, una sola vez, para expiar nuestros pecados. Pero Pablo dice, yo cumplo en mi cuerpo lo que falta de qué. De las aflicciones de Cristo en su cuerpo que es la iglesia. Vamos a ver, él usó esta palabra en otra ocasión para poder entender qué significa esto. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 30. Vamos a leer un poquito el contexto. Filipenses 2. Aquí Pablo está hablando de un hermano desde el 25. Más consideré necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, más vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo dice, yo consideré que era necesario enviarles a Epafrodito. Siguiente versículo. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y estaba muy apesadumbrado porque habíais oído que estuvo enfermo. Epafrodito estuvo enfermo. Pues en verdad estuvo enfermo, cercano a la muerte. Mas Dios tuvo misericordia de él. Y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Siguiente versículo. Así que le envío con mayor diligencia, para que al verle otra vez, os regocijéis y yo esté con menos tristeza. 29. Recibidle, pues, en el Señor con todo regocijo y tened en estima a los que son como Él. Y ahora en el versículo 30 usa la misma palabra de Colosenses 1:24. Porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio hacia mí. ¿Qué significa cuando dice, yo cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia? Pablo dice, ¿yo envío a quién? A Epafrodito. Pablo no podía estar, su presencia no podía estar con los hermanos, con los filipenses. Y Pablo dice, mi servicio, lo que falta que yo haga por ustedes, no lo puedo hacer. Pero les envío a quién. Les envío a Epafrodito. Él lo va a hacer. Él va a cumplir lo que falta. Él estaba a punto de morir. Dios lo restauró. Dios lo sanó. Él va a hacer lo que falta. ¿Qué era lo que Pablo quería decir en Colosenses 1:24? Alguien dijo algo muy sabio. La cruz de Cristo fue por expiación. Tu cruz y mi cruz es por propagación. La cruz de Cristo fue ¿por qué? Por expiación. Tu cruz, mi cruz, ¿es por qué? Es por propagación. Dios intenta, Dios quiere que los sufrimientos de Cristo sean presentados al mundo por los sufrimientos de sus hijos. Dios desea que su ofrenda de amor sea llevada al mundo a través de tus aflicciones y mis aflicciones para que puedan ver a Jesús. No hay un amor tan grande como este. Hay que testificar del evangelio del sacrificio de Jesús. La cruz de Jesús es por propiciación, tu cruz, mi cruz es por propagación. Lo que falta no son los méritos, no es el valor, no es la belleza del sacrificio completo y perfecto de Cristo. Lo que falta es una presentación personal de sus sufrimientos al mundo. En tus sufrimientos. Hemos sido llamados a ser ¿qué? Siervos. Hacer un pacto de sacrificio con Dios. Voy a terminar con dos citas del Espíritu y profecía que son fuertes, pero nos animan. Deseo a todas las gentes, página 268, párrafo 3. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazamientos y las molestias a las que estamos diariamente expuestos. Diariamente expuestos estamos ¿a qué? Desprecios, rechazos y molestias. ¿Y qué necesitamos? La humildad de Jesús. La mayor evidencia de la nobleza que hay en el cristiano es el dominio propio. Y aquí está lo que quiero resaltar. El que bajo ultraje, bajo crueldad, no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios su derecho de revelar en él su propia perfección de carácter. En inglés no dice despoja, el espíritu de profecía dice le roba a Dios el derecho que Dios tiene de manifestar su carácter cuando hay herida. Cristo Jesús quiere seguir cumpliendo sus sufrimientos en nosotros, en su cuerpo que es la iglesia. Por cuanto lo hiciste a uno de esos pequeñitos, ¿qué más? ¿Qué más? A mí lo hicisteis. No hay más. No hay más. A mí me da mucha tristeza que decimos que la gran comisión del evangelio es ir a predicar y todo eso es muy correcto. Pero Marcos y Lucas dicen, Jesús dijo, y estas señales os seguirán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El evangelio está 100% conectado con la salud. En Deseado a todas las gentes, ese capítulo dice que cuando una persona tiene fiebre, Jesús siente la fiebre. que cuando una persona está siendo desgarrada por los demonios, Jesús siente la maldición. ¿Quién entiende eso? Ahí está la marca, pero debe ser por amor. Por amor. Lectura bíblica, Habacuc 3:4, y se las voy a leer como está en la versión moderna citada en El Conflicto de los Siglos, porque está muy cambiada en otras versiones. Esto está escrito en Conflicto de los Siglos, página 653, párrafo 4. Este versículo es muy hermoso. Miren. El profeta Habacuc, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: su resplandor es como el fuego, y salen de su mano rayos de luz. ¿Qué salen de sus manos? Rayos de luz. Allí mismo está el escondedero de su poder. Pregunta: ¿qué sale de sus manos? ¿Dónde está el escondedero de su poder? En sus heridas. No es en sus milagros. No es cuando resucitó muertos. El escondedero de su poder está en sus heridas. La sierva de Dios comenta: en sus manos y su costado herido, de donde emanó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Y discúlpame si tú crees que la gloria de Dios es cuando hace milagro y otra cosa. Su gloria es su sufrimiento. Y si tú quieres recibir su gloria, tú tienes que recibir su marca y tú tienes que ser un siervo, haciendo pacto con sacrificio. Allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar. Por el sacrificio de la redención, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y termina el párrafo. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Sus manos son el escondite de su poder. Sus heridas son el escondite de su poder. Dios te llama a salir de Egipto para ser siervo. Y Génesis 13:17 dice que Dios no lo llevó por el camino más rápido, sino que Dios los llevó por el camino más difícil. Y el camino más difícil es cuando Dios te quiere enseñar a no dañar al otro, pero te dice: no basta, deja de ponerte en un pedestal, porque no matas, no robas. Tienes que amar y servir. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, la palabra dice que eso es pecado. Si te aman y te destruyes, si te aman y te sirven y no agradeces y te elevas más, pecado. Si te ofenden y no hay perdón, no somos siervos. Pacto de sacrificio. Jesús fue perforado. ¿Cuál es tu herida? Esa es una representación de que voluntariamente dijo: me quedo con la humanidad. Me quedo con las heridas. Amo a mi esposa, a mis hijos, a mi amo. ¿Puedes tú ver el gran amor de Dios? ¿Y quieres tú decir como Jesús: perfórame la oreja? Hoy buscas la marca del jean, la marca de la blusa, la marca del celular, la marca de la computadora, la imagen de no sé qué. Y hay una sola marca, hay una sola imagen que Dios quiere poner. Yo quiero hacer un llamado a que seamos siervos. Si me dices que estás sirviendo y no hay sacrificio, no te lo creo. Te estás engañando. Salte de tu zona de confort. No seas Sodoma y Gomorra, que en abundancia de pan, en ociosidad, llegó el vicio y llegó la perversión completa. Necesitamos sacrificio. Que Dios los bendiga. 5 cosas, 6, 7 que yo he aprendido y que sigo aprendiendo. Y que le doy muchas gracias a Dios porque me sacó de mi isla, me sacó de mi zona de confort, me sacó de la oficina, me sacó de los billetes verdes. Y hoy pues nomás lo puedo ver a Él. Este mensaje fue providencial. Así que espero que Dios lo use para sus vidas. Que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie, de rodillas. Vamos a ponernos de rodillas, terminar con oración. Y voy a pedir dos voluntarios. Una señorita y un joven que quieran pasar al frente y terminar con oración. Señorita y joven. Que vengan a dirigirnos en oración. Ya tenemos a las señoritas. Nos falta el joven valiente con sacrificio. Gracias te damos, oh Dios, porque tú nos has provisto de todo hasta el día de hoy. Porque nos permites de maravillosas oportunidades y permites que estemos hoy aquí escuchando tu mensaje. Ayúdanos, oh Dios, para que estas palabras de vida puedan ser grabadas en nuestros corazones y así puedan dar fruto. Que podamos entregarlo todo y que podamos vivir en realidad por y para ti. Guárdanos en el resto de día y sigue enviando tu Espíritu Santo para que nos ilumine. Te lo pido y te lo agradezco todo en Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo es tu nombre, Señor. Gracias en este día por haber permitido de poder aprender de tu palabra. Y en primer lugar, Señor, pedirte que nuestras mentes y nuestros corazones hayan estado abiertos para así poder entender tu palabra. Y también no solo seamos oidores, Señor, que todo esto que estamos aprendiendo podamos ponerlo en práctica, oh Dios. Si estamos aquí, todos los jóvenes, cada hijo tuyo de diferentes lugares, tú, Señor, puedas ayudarlos a poder entender y a que puedan poner en práctica y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Señor, también te pedimos que puedas bendecir a nuestro hermano, Señor, por este tema, porque llega a cada corazón de cada hijo tuyo y que pueda impartir también el lugar donde vaya. Que tu Espíritu Santo more en cada corazón de cada hijo tuyo y que tú nos ayudes, Señor, y que este sábado sea de bendición para cada uno de nosotros. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.